tomarlo como una buena noticia. Sí. Porque es como tener un accidente y que solo se te haya roto una pierna. Entonces vos decís, bueno, menos mal. Menos mal, no. Sí. Bueno, a ver, el ejemplo por ahí es muy grosero lo que acabo de decir, pero digamos que en Esquel absolvieron a 4 de los 5 mapuches que habían sido judicializados cuando la gendarmería entró en el loft donde ellos habitaban y los reprimió. Es decir, en un mundo totalmente al revés, ¿no? Los que sufrieron la represión fueron judicializados. Esa judicialización comenzó el 10 de enero de 2017, o sea que se bancaron prácticamente, pongámosle, 2 años. Sí. En los cuales tuvieron que recorrer juzgados, tuvieron que recurrir a abogadas, abogados, que por supuesto hay abogados del palo, digamos, que son solidarios y que van a acompañar. Pero no está bueno. No, claro. Y no está bueno, menos todavía, cuando por ser reprimido terminás en el banquillo de los acusados. Bueno, el hecho ocurrió, como decíamos, el 10 de enero de 2017, en un operativo conjunto de la policía de Chubut y la gendarmería. Mirá, estaba exculpando a la policía de Chubut. No, también estaba incriminada. Y buscaba desalojar un corte que la comunidad mapuche realizaba en las vías de la Trochita, a la altura de la pull-off en resistencia de Cuyamén. Bueno, justamente allí donde después, después, unos meses después, desaparecerá Santiago Maldonado, ¿verdad? Bueno, en ese procedimiento represivo detuvieron a 3 activistas. Ariel Garci fue también allí un testigo clave, fue detenido allí, que después fue testigo clave en el caso Maldonado. Allí también hirieron de bala en la oreja a Fausto Jones Walla, que sufrió la rotura de su tímpano. En ese operativo, entonces, que en realidad buscaba además investigar una situación de abigeato en la zona que afectaba a estos hiperterratenientes como Benetton y el otro, el amigo del presidente, Lewis. Lewis, efectivamente. Bueno, fueron inculpados entonces Daniela González, Ivana Huenelaf, Javier Huenchupán Ruiz, Gustavo Jaime, y fueron absueltos estos de los cargos de abigeato, atentado a la autoridad, disparos de arma de fuego, daños y lesiones. Quedó uno solo resistir el arresto, que tiene que cumplir 10 meses en suspenso, ¿verdad? Y ya estamos comunicados con Ivana Huenelaf. Buenos días, Ivana, y gracias por atendernos. ¿Ivana? Bueno, me parece que no, que algo ha pasado, que ahora sí. Mari, buenos días y muchas gracias por atendernos, Ivana. Estábamos agradecidos a ustedes. Estábamos reponiendo un poquitito esto que arrancó para ustedes el día 10 de enero de 2017. Y bueno, nos gustaría que nos contaras un poco lo que fue prácticamente este año completo, no, 2 años prácticamente, en los cuales ustedes estuvieron judicializados. Sí, alcancé a escucharte más o menos de lo que estás hablando, que es la causa que empezó el 10 de enero del 2017, en donde fuimos a juicio el 29 de octubre, y bueno, tuvimos una semana intensa de juicio, de debate, de testigos de otra parte, de la fiscalía, del Estado, ¿no? Y también de nuestra parte, los testigos, 5 días muy intensos, de las 9 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche, todos los días, en la Fiscalía de Esquel, a 200 kilómetros de donde ahora me encuentro, de Bolsón. Y bueno, en donde después el fallo del día viernes, este viernes 9, fue absueltos. Y bueno, y como decías vos, Jorge Buchile quedó a 10 meses de en suspenso, ¿no? La detención, porque es excarcelable. Pero bueno, todavía tenemos 10 días para apelar sobre su sentencia, y creo que en esta apelación ya va a quedar absuelto, porque no es claro lo que en este momento el juez está diciendo, ¿no? Bien. Le faltaron algunas, ahondar en algunas en algunas declaraciones propias nuestras, en donde todavía se nota la presión política y territorial que está habiendo. Pero bueno, contentos porque quedamos absueltos, solo nos queda el corte de ruta que nos hicieron federal. Otranto y Silvina Ávila nos eleva a investigación y a juicio, así que muy tranquilos, con mucho Nehuen y muy contentos de todos ustedes que nos acompañan. Ivana, ¿quiere decir entonces que hay otra causa más? Sí, a nosotros en esta misma causa el juez Otranto, Guido Otranto, muy conocido por el caso Santiago Maldonado, sí, y la fiscal Silvina Ávila, sí. También nos denuncian, la gendarmería nos denuncia primero por desacato a la autoridad y corte de ruta. Corte de ruta porque cuando nosotros llegamos a los lugares de cruce habían retenes de gendarmería. Entonces nos sumamos a eso. Yo llegué como 20 minutos ya efectuado el corte, pero me lo asignan a mí y a otra, a la MIEN, al corte de ruta ese día, que en realidad es el corte de ruta a ellos, ¿no? Pero bueno, también ahí a... Y esto me lo eleva claro. Federal. Y desacato a la autoridad porque la gendarmería tuvo que venir a hablar sobre el corte de ruta, pero acaba de avisarme el abogado Manosalva que le rechazaron a la fiscal Ávila el desacato a la autoridad porque no hubo ningún desacato. Nosotros siempre con el mismo respeto con el que siempre nos dirigimos y nos movimos. Ah, bien, bien. La fiscal Ávila también fue recusada en su momento por la búsqueda de Maldonado, ¿verdad? Claro, sí, son digo, todos los mismos personajes los aquí mismos. En la justicia y claro, se está viendo, ¿no?, a nivel nacional en la corrupción y el tejido que hay entre la justicia, ¿no? Y sobre todo yo, cuando a mí me toca declarar este cuento, ¿no?, de esta justicia injusta que hay y que no hay una perspectiva de pueblos originarios, yo le contaba al juez que entre mi abuelo, mi madre, yo y una de mis hijos sumamos más que la nación argentina. Entonces años más que la nación argentina, claro. Entonces todavía no se trabaja en esto de las perspectivas en justicia de pueblos originarios y es tristísimo porque nos enjuician a medida a la justicia de ellos, ¿no? Y nosotros tenemos una distinta justicia que es muy pasiva, es muy de hablar, es muy de mostrar, ¿no?, con hechos y claro está en esto que se mostró ahora de nuestra inocencia. Obvio que con el trabajo de los dos abogados, de Marcos Ponce y Edgardo Manosalva también. Sí, claro, claro. ¿Qué va a pasar con la represión, verdad? Porque en realidad lo que ocurrió ese día fue una represión policial y de gendarmería. Hacia para con nosotros. Claro. Ahora nosotros vamos como querellantes, ahora los vamos a denunciar nosotros. Ya están denunciados. Ajá. Desde el día cero están denunciados por el maltrato, desaparición. A mí me tuvieron desaparecida y me negaban. El mismo juez, el mismo fiscal, disculpen, que estaba yo ahí en la comisaría, en donde también uno de los testigos, que fue el Chuzo González Quintana, abogado, ¿no?, también de la PDH de Córdoba, denuncia al fiscal Carlos Díaz Meyer por esto, ¿no?, por estar mintiendo descaradamente en el lugar de donde estábamos detenidos, donde decía que yo había sido trasladada y yo estaba en el calabozo, que rompo el vidrio, ¿no?, y ahí puedo pedir auxilio y este abogado de la PDH me puede ver. Entonces las irregularidades, ¿no?, y sobre todo que se comprobó que nos dispararon a matar, o sea, las balas están ahí, se dicen que es de 9 milímetros, de 38 armas reglamentarias, o sea, los disparos están. Ahora es trabajar, es tristísimo porque hay que trabajar sobre algo que no fue cuidado, que no fue, claro. Las armas nunca se, las reglamentarias nunca se las secuestraron, ellos siguieron trabajando, hubieron, bueno, ustedes deben de haber seguido el juicio y vieron todas las malversaciones que hubieron con el camión que ellos nos persiguieron, o sea, no tuvieron cuidado, no preservaron absolutamente nada, excepto esas botellas que aparecen, ¿no? Y así por arte de magia, magia, claro. Tapaditas, muy paraditas en la cabina, en donde tuvimos una bataola que yo golpeados todo, y las botellitas estaban paraditas y sin acelerantes, como le dicen ellos, ¿no? Así que sí, ahora nos queda un largo trabajo para demostrar esto, ¿no? Con esta impunidad que se maneja la policía de la provincia del Chubut, Abigeato, Infantería y en su momento Gendarmería también. Ese día 10 de enero estaban muy cebados y convengamos que después vino la desaparición. Creo y sigo sosteniendo personalmente que fue un ensayo, fue una prueba, porque lo que querían era matar mapuches, en todo momento no los dijeron, y después, ahora con el tiempo de las declaraciones de los testigos, a ellos también les decían, ¿para qué carajo ayudan? Bueno, con palabras irreproducibles, ¿no? Pero claro, a estos indios de eso y todas estas cuestiones, y ¿para qué se suman ustedes que tienen buena vida con estos indios? Y así, siempre despectivos para no, con nosotros, ¿no? Y sobre todo para conmigo, que tengo la condición, ya solo mirarme, sabes que soy del pueblo originario. Claro, entonces, bueno, muy lindo. Sí, vamos a esto, y creo que tenemos la plena certeza de seguir con esta claridad que venimos. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Ivana, vamos a seguir atentos a ver qué es lo que pasa entonces con esta otra parte que debería venir, y por supuesto con la otra imputación que les están haciendo esta Silvina Ávila. Muchísimas gracias. A ustedes muy agradecidos por ocuparse y preocuparse y acompañarnos, y sepan ustedes, los radios escuchas, ustedes los locutores y gente de programas, que esto no se hubiese logrado sin ustedes también, así que son gran parte de la difusión y de dejarnos decir realmente lo que se está viviendo acá en la cordillera, que es una militarización, una persecución. Y para Jaime, para Gonzalo Seguí, para esas personas que no son mapuches, para ellos termina el juicio, para nosotros sigue continuando, dimos un gran paso, pero esto sigue, las persecuciones siguen, el hostigamiento por la justicia y la policía y el Estado sigue, así que muchas gracias por eso y por dejarnos hablar y darnos el tiempito este que es tan necesario. Gracias a vos. Muy buena semana, y ahí estamos, Harto Nehuen desde la cordillera, el mejor de los pensamientos y sabiduría. Muchísimas gracias, Ivana, muchísimas gracias por tus palabras. A ustedes. Que tengas una buena semana, hasta luego. Ivana Wenelaf, entonces, es una de las que de las imputadas durante prácticamente 2 años, que ha sido absuelta, pero como vimos, una causa sigue por un lado y la otra seguramente comenzará a andar por todos estos atropellos que sufrió la comunidad. Muy clara, Ivana. Bueno, vamos a la tanda entonces.